Segundo bloque de cuarentena con la Minga y tenemos entrevista porque vuelve la música a la Biblio, presentación de libros, música en vivo, Nico Guzmán, bueno, varios artistas. Y para hablar del tema lo convocamos a Gustavo Liendo. Hola Gustavo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo están? Saludo grande a la audiencia de La Minga, hermoso lugar. Muchas gracias. Ahí es, tu voz ya es reconocida porque venimos con la promo que tenés grabada para La Mármol desde hace una semana y faltando poco tiempo te convocamos para que nos cuentes y desarrollemos un poquito más el tema. Por ejemplo, una consulta que me hicieron el mismo día que pusimos la tanda, si va a haber libros para comprar de los autores que van a firmar. Sí, por supuesto. Son autores, son viejos amigos, yo me dedico al periodismo de rock desde el año 91, así que todos estos años de estar en el ambiente cubriendo distintas presentaciones de gente del rock, no solo de gente importante, sino de mucha gente de aquí del Valle de Punilla, ¿no? Hay algunos amigos que han editado sus libros, en este caso son tres autores cordobeses, libros, lindos libros, importantes sobre la música, dos son sobre la música desarrollada en Córdoba y otro es sobre Luis Alberto Spinetta. Ellos, bueno, hace tiempo que veníamos craneando hacer presentaciones de libros, ya hicimos una en el año 2019 aquí en Cosquín, en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, en ese caso se trató de dos libros de Spinetta, uno de Lucas José Fernández, que se llama El Concierto del Aire, y otro de Jorge Casparian, un libro llamado Luisito, que en este caso va a presentar Jorge Luisito II. Son libros que tratan sobre todo el universo spinetiano, ¿no? La gente que lo rodeó a Luis a lo largo de su carrera, desde managers, productores, amigos, gente que estuvo con él ligado musicalmente, que son miles, y varias anécdotas que tienen que ver con Luis Alberto. Que bueno, aquí en el Valle de Punilla tenemos una escuela llamada Luis Alberto Spinetta, que está en Valle Hermoso precisamente, así que bueno, es una, va por supuesto que van a estar los autores con sus libros y va a haber libros a la venta en precio menor a los que se consiguen en las librerías, ¿no? A esto le tenemos que sumar que también va a haber música en vivo. Va a estar presentándose, sí, gente de La Falda. Va a haber dos integrantes de una banda llamada Fedra, que tuve la oportunidad de presentarlos algunas veces. Es el dúo Roma, ¿no? Ellos van a estar haciendo su set de canciones. También va a estar Nico Guzmán, que es integrante y cantante de la banda de Luigi Paraguay, que son gente nueva que hace rock and roll acá en el Valle de Punilla. Y lo demás es como... ¿Cómo regamos todo esto? ¿Va a haber algo para tomar, algo para comer? La gente de la biblioteca va a tener su buffet, que es, bueno, es a beneficio de la Biblio, ¿no? Que es un lugar que a los cuales llegué, fíjate vos, en un evento festejando los 70 años de Charly García, sí, en Casa Grande, en el Zoom de Casa Grande. Allí esta gente de la biblioteca tenía un stand, una especie de living con libros de rock. Y ahí ese contacto, ya venía trabajando en esto desde, bueno, eso fue en noviembre del año pasado. Hola. Ahí tenía acontecimientos muy duros en mi vida. Yo tenía un programa en una radio de Carlos Paz, en La Más Rock, y otro aquí en Cosquín, en la FM Mágica. Tuve que suspenderlos, y entre los eventos que suspendí la presentación de estos libros en Valle Hermoso. Uh-huh. Ahora, ya varios meses después, podemos realizarlo. Muy buena onda la gente de la biblioteca, muy buena onda los amigos autores y muy buena onda los músicos, toda la gente que me viene acompañando en esta parte de mi vida, ¿no? Gustavo, contanos a dónde la gente te puede escuchar. Sabemos que vos escribís, tenés programas, bueno, hay de todo, que hay material en YouTube tuyo, tenés redes sociales. En este momento no estoy con aire, porque, bueno, uno de mis hijos, mi hijo menor, Pablo, que tiene 19 años, estuvo varios meses en coma, inducido en el Hospital del Quemado, muy grave, ahora ya está en casa, está en recuperación kinesiológica y de varias cuestiones que tienen que ver con salir adelante, lo cual nos lleva a que los tiempos de nuestra familia se vean muy acotados por esta situación, ¿no? Uh-huh. Este es el único evento que estoy coordinando, ayudando a coordinar y conduciendo, porque son tiempos difíciles y en realidad Jorge Kasparian tenía la intención de hacer la presentación y lo que se venda de libros, darme una mano con una serie de cuestiones que estoy realizando con mi familia, ¿no? Uh-huh. ¿Me puedes tratar sobre los otros libros? Sí. Si te parece. Sí, por favor, por favor. Importantes. Está, bueno, Jorge es colaborador de varios medios de Córdoba. Jorge Kasparian es un espiritólogo de la vieja escuela. Él realizó la Biblia espiritiana. No sé si tienes conocimiento de lo que es. Es una serie de libros hechos en tela con toda la obra de Luis Alberto Spinetta, una obra magnífica que él la regala a la gente devota de Luis Alberto Spinetta también. Está bien. Él ha hecho estos libros, Luisito y Luisito II. Bueno, todo aquel que le guste la música de Spinetta y conocer más sobre el flaco, son unos libros muy entretenidos para nutrirse de más información y vivencias de este gran artista del rock argentino, ¿no? Sí. El otro libro es de Germán Arrascaeta, que es el periodista especializado en rock y en música de La Voz del Interior, un gran amigo, y él va a presentar su libro El Patrón del Ritmo, que trata sobre la vida musical y artística de Bam Bam Miranda, que es un percusionista peruano que estuvo en Nueva York, fue traído a la Argentina de la mano de Alejandro Lerner y pasó por varias formaciones de músicos importantes como Teresa Parodi, como el Tango Spasiuk, y recaló en Córdoba en la orquesta de la Mona Jiménez, ¿no? Sí. Estuvo mucho tiempo aportando el ritmo afro y todo lo que tiene que ver con la música peruana. Fue el músico que trajo el cajón peruano, sí, a nuestra música, ¿no? Hoy tan difundido y tanta gente que lo ejecuta, ¿no? Por aquí, por la zona. Este libro trata sobre la vida de él, ya hace varios años largos que ha fallecido, pero se debía la música de Córdoba tener un escrito sobre la música, sobre la vida y la música de este gran artista. Y el otro libro también trata sobre un artista muy reconocido de Córdoba, Daniel Giraudo y su banda Tambor, que estuvo presentándose en la Falda Rock, por ejemplo, en los Chateau Rock. Uh-huh. Es gente de los 70, ¿no? El libro se llama Mandinga Errante y trata sobre la vida y obra musical de Daniel Giraudo. Esto lo hace Lucio Carnicer, que es uno de los conductores de Mamá Rock, un uh-huh. programa de Radio Nacional Córdoba que tiene ya 20 años en el aire. Gustavo, un placer que puedan hacer un evento así por estas latitudes del Valle de Punilla. Es un placer poder conversar con vos y que esto se difunda. Esperemos que la gente se acerque. Aparentemente vamos a tener un fin de semana excelente y que se pueda disfrutar tanto de los autores como de los libros, como de la música, como la de la Biblio Babel, la Biblio Mármol, perdón. Y estar con los artistas ahí. El tener esta experiencia, a mí me tocó ir a la Feria del Libro hace poco, el tener al escritor adelante con el libro es un momento único y muy disfrutable. Vamos a charlar con ellos sobre cómo fue realizar estas publicaciones y vamos a tener música en vivo, también vamos a pasar algunos videos de Bam Bam Miranda, de Daniel Giraudo, de Spinetta. Es posible, todavía me han confirmado que hay una banda de rock cerrando el evento, uh-huh. así que desde las 18 los esperamos. Esto es en 25 de mayo y Pueyrredón, en Valle Hermoso, a dos cuadras o a una cuadra de la plaza, ¿no? Central de allí de esta localidad. Y bueno, sí, esperamos que vayan todos y disfruten de este momento, que para mí es un momento de relax y disfrute estar con amigos haciendo esta presentación y pasando un lindo rato. Gustavo Liendo, muchísimas gracias. Seguramente la semana que viene te mandaré mensaje para ver cómo le fue. Te mandamos un abrazo enorme desde acá de Villa Yardino y le deseamos muy pronta recuperación a tu hijo. Te esperamos, esperamos a la audiencia de La Minga, hermosa localidad. Allí hice radio en el 95, uh-huh. en una radio que estaba allí al lado del balneario San Pablo. Ah, mira. Este, para aquel lado, sí. para allá abajo. Muy linda experiencia. El dueño de la radio era el sonidista del Teatro San Martín de Córdoba. Mira. Y después en otra radio que había en la terminal, que no sé si estará todavía. Está todavía Radio UNE. Y, haciendo algunas cositas allí por la zona. He pasado por muchas radios del Valle de Punilla, donde hay gente muy querida de la música, del rock, y ustedes también, que no sé cuántos años tiene La Minga. La Minga tiene 9 años y las puertas abiertas para cuando quieras venir a hacer un programa, así que acá tenés toda esta tecnología, aire, streaming y todo, para que vos puedas venir cuando tengas ganas a hacer un programa. Si querés, me avisás, yo te doy una mano con la parte de la operación técnica o de ayuda en lo que pueda. Qué buena onda, Ale, te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias por la preocupación y la onda. Gustavo, abrazo, nos vemos. Nos vemos.